¿quién lo hizo? Neumann. Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Fractura Expuesta, visita de Esteban Falabella, integrante del proyecto Tango con Tempo, iniciativa artística que acaba de editar su primer disco compilado. Antes, vía telefónica, conversaremos con Chiqui Ledesma, una de las programadoras del primer festival de tango en el Ecuni, que hoy arrancó con toda su programación. También habrá novedades, noticias e invitaciones a todos los terrícolas que quieran desembarcar en el planeta del tango. Y como siempre, tendremos agenda, música, sorteos, rifas, trueques, ventas, intercambios, donaciones, regalos, ofrendas, dádivas, aquí en el programa más clientelista de la radio argentina. Fractura Expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por 4 días loco, tenés que divertir. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Aquí estamos nosotros arrancando una nueva emisión más de Fractura Expuesta a Radio Tango, emisión 368 de este jueves 7 de abril del año 2010. ¿Cómo 2010? ¿Por qué no me corrige usted? 2011, quise decir. Quilómetros de tiempo. Aquí por la M530, la voz de las madres. ¿Cómo va, Germán? Me va enojado. Esta vez enojado. Es como una especie de emoticón. ¿Qué es un emoticón, Maxi? El emoticón es un símbolo. Una revista virtual que se usa para comunicarse a través de la red Messenger. Y en este caso, aplicado a mi enojo. El enojo sería como una carita con todos los gestos planos. Bueno, puede ser. Digamos que puede ser. Estás con los gestos planos. Yo estoy infiltrado por lo pronto. Estoy haciendo el programa infiltrado, ¿viste? Como los jugadores que entran a la cancha, que están mal, con algún esguince o alguna dolencia. En este caso, venimos infiltrados. Genera orgullo, y esto se lo cuento a la gente, de pertenecer a esta familia que es Fractura Expuesta Radio Tango. El gesto maternal que tuvo el coordinador de aire, Hernán Casares, con Maximiliano Senkiu, sospechando que puede tener Maxi algunas líneas de fiebre. Esa mano maternal que se posa sobre la frente, que corre el pelo y le dice, a ver, déjame. Un Maximiliano que se deja, que entrega su frente para ser medido, justamente. Para, temí por un momento que venga labio, que venga boca, beso sí. En la frente. Menos mal que no temiste. Se mide mejor la temperatura de esa manera. No es lo mismo la palma de la mano que un sí. Beso en la frente. Menos mal que no hubo un termómetro en alguna parte pudenda, ¿no? No. Que no. Dicen que... Porque a Silvio Soler dicen que le gusta mucho al operador técnico. Está... Me acusan de Miguel del Cel, me acusan de candidato a jefe, a gobernador de Santa Fe, muchachos, por favor. Por favor. Bueno, aquí estamos nosotros. No, no sé, no sabe por qué estoy indignado. Estoy. Es cierto, no dijiste indignado. No estoy, es lo mismo. Enojado fue. Enojado e indignado. Estoy. Bueno, está bien. Sacado de quicio. Estoy harto de la gente que es víctima, porque en el fondo son víctimas del sistema capitalista y que creen que por tomar una ventaja, por sacar una ventaja, unos 10 o 20 pesos de ventaja, te pueden matar directamente o te pueden morder la yugular. ¿A qué se refiere? Al sistema capitalista en sí. O sea, y a los a las víctimas que la componen y que trabajan en determinados estamentos, instituciones, que te venden servicios, que te compran servicios y que podrían liquidarte si fuera por sacarte las últimas monedas que te quedan en el bolsillo. Eso a veces genera cansancio. Bien. Por no generar otra cosa que en este momento está fuera de moda. Pero bueno, viste ese tipo de cosas. Entonces ahora que vienen las elecciones, uno tratará de construir un país mejor. El enojo tiene que ver con los servicios, con las empresas de servicios. Con las empresas de servicio bien. Que se apropian de lo que no le corresponde en eso que se llama plusvalía y que bueno, Juan Carlos Marx está bien. Dijo, me bueno, parece que pero no me hartó. Viste, cuando uno llega y dice, la puta madre, pero, o sea, estoy totalmente bien. Podrido. Bueno. Por eso, perdón, y con esto cierro. Es un gran favor. Momento para escuchar tango. Cuando uno está en ese nivel de hartazgo, es cuando mejor comprende al tango. Pero no porque el tango caiga bien, sino porque uno está en condición de apertura para el arte. Bueno, uno podría decir que hay muchas otras instancias para escuchar tango. Lógico. En este caso, estar cansado es otra. Cansado de cansancio físico. Sí, sí, puede ser. Hay otras, sí, hay muchas positivas también. Uno puede estar con una nostalgia, una efervescencia de nostalgia y puede escuchar un tango y le puede hacer bien. En fin. Efervescencia de nostalgia, ¿no? Sí, es un uvasal. Un uvasal, claro, de la nostalgia. Algo así. Vos te tomás un poco de esa nostalgia. ¿Sabor y... limón? Sí, se te va toda la acidez. Perfecto. Otro gran momento para escuchar tango es cuando uno está haciendo el fuego para la parrilla. Esa es positiva. No sé si es la mejor, ¿eh? Mira, el disco, no. Cuando uno está por intimar, no sé si hace falta escuchar tango. Me parece que no hace falta escuchar nada, pero el disco, por ejemplo, el de Agustín Guerrero, Resurgimiento, el de la orquesta típica de Agustín Guerrero, es ideal para controlar un fuego. El que lo tiene, que lo escuche y que saque con sus conclusiones. El que no lo tiene, que se lo imagine. Y en todo caso, que comparta al 4382-9327 con qué disco uno se siente capaz de controlar un fuego. Silvio Soler en la operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire, Germán Marcos en la conducción, Maximiliano Senkiu. Arrancamos formalmente Fractura Expuesta con música. Damas de respectivos ataques de histeria, después se callan los perros, después se calman los niños y finalmente las plantas suspiran de alivio. La policía se va por la esquina, ya su recuerdo es una polvareda. No han encontrado evidencia, no han encontrado asesino, no me encontraron aún. ginebra aguada, lengua adormecida, billete falso, mina contratada. Y no te pongas nunca en mi camino, porque te esquivo y voy para otro lado. Cara marcada, mala profecía, cuenta vencida, cumbia programada. Merca cortada, pólvora mojada, por poca plata solo hay putas flacas. La fama con un cadáver que cayó en mi puerta. Yo solo actué en mi defensa y sigo a la defensiva. Y en el cartel de buscado parezco troquía. La policía se va por la esquina, ya su recuerdo es una polvareda. No han encontrado evidencia, no han encontrado asesino, no me encontraron aún. Ginebra aguada, lengua adormecida, billete falso, mina contratada. No te pongas nunca en mi camino, porque te esquivo y voy para otro lado. Cara marcada, mala profecía, cuenta vencida, cumbia programada. Merca cortada, pólvora mojada, por poca plata solo hay putas flacas. Escuchamos a Acho Stoll y las orquestas Moscas de Bar. En este caso, cantaba Palo Pandolfo interpretando Putas Flacas. Si Gardel hubiera conocido internet... Pará, me salió re... ¿Cómo? Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces. www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto, porque te va a quedar estirado un poco. ¿Sí? Vamos. Vías de comunicación. La primera es un número telefónico que precisamente es el 4382-9327. 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador de AM530, La Voz de las Madres. También tienen la posibilidad del correo electrónico. Este es fracturaexpuesta@madres.org. Y, lógicamente, las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Fractura Expuesta y Fractura Expuesta Radio Tango. O en Twitter, donde cada vez tenemos más seguidores y pronto desbancaremos a Messi, por ejemplo. Ni hay locos. Pero bueno, Fractura Tango, ahí nos encuentran. Síganos porque ahí nosotros les vamos avisando cada vez que actualizamos algo de la página o del programa. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Desde hoy y hasta el domingo 10 de abril se está realizando en el ECUNI, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, el primer Festival de Tango del ECUNI. Para conversar un poco, ya acaba de arrancar, hoy estuvo la primera jornada, para conversar un poco acerca del desarrollo del festival, estamos en comunicación con Chiqui Ledesma. Ella es cantante, una de las programadoras del festival y además es coordinadora del área de música junto a Rodolfo García, allí en el Espacio Cultural Nuestros Hijos. La saludamos aquí, hola Chiqui Ledesma, aquí Maxi Germán, te saludamos desde Fractura Expuesta, ¿cómo estás? Hola chicos, muy bien, aquí con el festival. Comenzamos hoy, a pesar de la lluvia y del tránsito que estuvo tremendo el día de hoy. Comenzamos, la verdad, muy felices. Estuvieron las madres en la inauguración. Horacio Ferrer, Ana Jaramillo, estuvo también Leo Borrelli, acaba de bajar del escenario hace media hora más o menos la gran cantante y amiga Lidia Borda, y en estos momentos está tocando Esteban Morgado con Quique Condomí. Y en un ratito sube José Colangelo. Exacto, el maestro Colangelo con su orquesta, con unos músicos increíbles que lo acompañan esta noche. La verdad que es una felicidad porque es un lujo este festival, este primer festival aquí en el Espacio Cultural Nuestros Hijos. Bueno, ¿y cuál es la conclusión de hoy, de esta primera jornada? Bueno, contentos, muy contentos, porque la verdad que ha salido todo perfecto, está saliendo todo perfecto, y ha venido mucha gente, pero esto no termina aquí, continúa mañana, el sábado y el domingo, con una cantidad de actividades para toda la familia. Va a haber talleres, va a haber charlas, va a haber talleres de danza, exhibiciones de danza, conciertos, también va a haber milonga al aire libre y también va a haber peña, para que se acerquen todos los que quieran cantar y despuntar el vicio. Estamos conversando con Chiqui Ledesma, ella es una de las programadoras del Festival de Tango en el Ecuni y además es la coordinadora del área de música del Espacio Cultural Nuestros Hijos. ¿Cuál fue el concepto motor que generó precisamente el festival? Mira, la idea, un poco desde la memoria y también desde la identidad, es crear en el Ecuni, en nuestro espacio, en el espacio de las madres, distintas movidas culturales, entre ellas varios festivales. El primero de este año es el de tango, relacionado con la música, te estoy hablando, porque claro. En las otras áreas hay otros proyectos que, bueno, ya te contarán los chicos. También va a haber un festival de reggae, va a haber un festival de folclore, y la idea también es llegar a hacer un festival de jazz y otras músicas. Y también, bueno, el ciclo que se viene haciendo, que se va a hacer, que va a empezar, que es escenario rock, que es un ciclo de rock también. Sobre eso, Chiqui, entonces, te quería preguntar, perdóname. Sí. Bueno, pero continúa ahí, te pregunto sobre los escenarios, las convocatorias de escenario. Bueno, y no, el festival, como creo que es un poco el motor de todos los festivales, es incluir a los artistas jóvenes, que quizá tienen un camino hecho, pero no son conocidos masivamente por la falta de espacios que hay para difundir el tango y la música en general, y también obviamente a los grandes referentes de género, como en este caso lo es el maestro Colangelo, el maestro Agri y bueno, el maestro Ferrer, que se sumaron a este primer encuentro, ¿no? Te preguntaba sobre escenario jazz y escenario blues, algo que nosotros aquí hemos difundido en reiteradas ocasiones, que eran las convocatorias que el área de música del Ecuni abre constantemente a diferentes estilos, ¿verdad? Exacto. Y que ahora, aparentemente, por lo que me decís, va a haber una convocatoria para grupos de rock. Hubo una convocatoria para grupos de rock y en el año se han presentado muchísimas bandas y con un excelente nivel. La convocatoria ya cerró por ahora, no significa que no se vuelva a abrir, por ahora, porque se han presentado tantas bandas y todas tan buenas, que bueno, queremos darle el espacio que se merecen en el Ecuni. Claro. Así que bueno, ya les vamos a contar cuándo comenzamos con ese ciclo, que no falta mucho, supongo que será en estos próximos meses que vienen. Ya pasó entonces, jazz y blues ya pasaron. Exacto, ahora viene el rock y después el encuentro de folclore, que seguramente se va a hacer en el mes de septiembre u octubre. Chiqui, volviendo al tema de este festival de tango que están realizando, tenemos 3 días más de programación. ¿Qué recomendás vos para ir a ver? No, pero jugate, Chiqui. Mirá, mañana arrancamos a las 6 de la tarde con una charla de Ricardo Horvat, es el compañero que también tiene programa ahí en... Sí, Café Barbillares. En la radio. Exacto. Y bueno, va a haber de todo mañana, va a haber taller de danza, va a haber exhibición, pero va a estar la orquesta Juan de Dios Filiberto. Así que no se la pierdan porque es maravillosa. Siempre con actividad gratuita, todo. Sí, todo gratuito. Todo gratuito. Así que se pueden venir con el mate, acá hay un bar donde pueden comprar, se pueden venir a las 6 de la tarde hasta que termine, que pueden comer acá, pueden quedarse todo el día. ¿En cuánto pensás que está subiendo Colangelo al escenario? Ya, en 5 minutos. Bueno, entonces podemos invitar a la gente que seguramente está escuchando Fractura Expuesta a que deje de escuchar, que está cerca, ¿no? Por supuesto, del Espacio Cultural de Nuestros Hijos, deje la radio y se vaya ahí totalmente al espacio. No, ¿cómo totalmente, Chiqui? Vos me tenías que decir, ¿no? Tienen que quedarse escuchando el programa. No, tienen que venir al Tienen que ir al CUNY, que es la actividad gratuita y de un gran nivel. ¿Ibas a decir algo que me parece que te corté? ¿A modo de conclusión? No, que bueno, que el sábado siguen las actividades a partir de las 5 de la tarde y el domingo a partir de las 3 de la tarde. Muy bien, ahí con la peña que empieza a las 4:30, antes las guitarras avedrinas. Y hay un par de proyecciones de films que relativos al tango que son geniales, son piezas que no se ven siempre, no se ven habitualmente. ¿Ahí participa la gente que proyecta el cine o es propio también de la organización del festival? No, lo programamos nosotros con un amigo de Liberarte, que bueno, es un poco un coleccionista, y bueno, hablando con él, con el asesoramiento de él, hay muchas películas donde está el tango como protagonista, pero justamente estas dos películas son películas que no están muy pasadas ni muy vistas, entonces un poco volviendo a esto de la memoria, de recopilar cosas que por ahí quedaron en el olvido, porque bueno, no se proyectaron, no se proyectan poco. Elegimos estos dos films, que las veredas de las veredas de Saturno y El tango es una historia, esos son los dos films. Las veredas de Saturno sean a las 17 horas el sábado y el domingo a las 15 El tango es una historia. Chiqui, te agradecemos el contacto y te felicitamos por la iniciativa de este festival y que sean muchos más. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos en estos días. Vamos a estar acá, muy felices, festejando y celebrando la vida a través del arte y en este caso a través del tango. Gracias, Chiqui. Gracias a ustedes, chicos. Un beso. Era Chiqui Ledesma, organizadora, una de las programadoras del Festival de Tango en el ECUNY, que se va a desarrollar entre hoy y el domingo 10 de abril ahí en el ECUNY, que queda en Avenida del Libertador 8465. Ya tocó, ya participó, en realidad debe estar cerrando, pero lo escuchamos, compartimos algo de él, Tanguito del Sur, de Esteban Morgado. We'll be right back. Así termina Tanguito del Sur de Esteban Morgado. 4382-9327 para comunicarse con Fractura Expuesta. Ya pasó el Festival de Tango en el Ecuni. Ya llega Esteban Falabella y Tango con Tempo. Quédense hasta la medianoche con Fractura Expuesta. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura Expuesta es la que recomiendo y uso. Yeah.